FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo y, ¿por qué no?, fundar una escuela. Como trabajadores de la educación y como agrupación docente, hace tiempo que nos venimos planteando cómo y desde dónde contribuir en la unidad de acción de los compañeros que no ven el sindicato oficialista ni en la propuesta gremial de la oposición un espacio para la militancia, la construcción y el compromiso desde una práctica política pedagógica diferente a la que nos ofrece la escuela pública tradicional del sistema en el que estamos inmersos. Ese espacio alternativo donde llevar a la práctica una acción concreta, política, pedagógica, que permita seguir luchando por la defensa de la educación pública, pero con una propuesta superadora que posibilite que la educación sea pública y además popular, es decir, liberadora como la concebía Freire. Existe, y muchos compañeros participan en su construcción. Es el espacio que proponen los bachilleratos populares de jóvenes y adultos, que vienen funcionando hace más de 10 años en nuestro país, articulando el trabajo de docentes, empresas recuperadas y organizaciones sociales como respuesta al fracaso de las políticas educativas que no lograron dar cuenta de los millones de hombres y mujeres, jóvenes y adultos que han sido expulsados del sistema educativo. ¿Qué proponen estos espacios? En primer lugar, son parte del sistema educativo, están reconocidos oficialmente, otorgan títulos oficiales, son gratuitos y funcionan desde los principios de la autogestión, pero sin perder de vista y sin abandonar la lucha para que el Estado se ocupe de su financiamiento y de los salarios docentes. En segundo lugar, se trabaja en equipos pedagógicos que apuntan a hacer del aula un espacio en el que los saberes académicos o científicos y los saberes populares, entendidos como los conocimientos que provienen de la experiencia, del trabajo y de la lucha, son puestos en tensión buscando la posibilidad de una síntesis superadora que enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. En tercer lugar, para que los alumnos sean y se sientan sujetos activos en la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje, los bachilleratos ponen en funcionamiento una herramienta de debate y resolución de conflictos propio de la clase trabajadora, la asamblea, donde todos los actores involucrados, profesores y estudiantes, participan de este espacio de intercambio. Por último, el objetivo fundamental de los bachilleratos populares es que los compañeros estudiantes, además de sus títulos, obtengan herramientas para el trabajo y para continuar con sus estudios, y puedan tener una mirada crítica sobre el trabajo subordinado a la lógica del capital, formándose como sujetos políticos, pero lejos de la lógica del clientelismo y capaces de tomar en sus manos la responsabilidad de la organización en el trabajo, en el sindicato, en el centro de estudiantes o en el barrio. Reafirmamos estos, lejos de la lógica que subordina al trabajador asalariado al capital y al desocupado al clientelismo pejotista, progre o no, lógica expresada en la palabra clave de la demagogia kirchneriana, la inclusión educativa. Nosotros creemos en la inclusión que se expresa como contraria a la soledad, que denota el individualismo que se expresa en la ruptura de lazos sociales, soledad de no tener espacios de participación y de toma de decisiones reales, soledad expresada en la anomia que construyó vía exclusión el vendaval neoliberal y que sigue profundizando la brisa neoprogre. Terminar con esa soledad

acerca de la introducción que hacía Sandra, pero antes vamos a leer los números telefónicos para que se puedan comunicar al programa, puedan llamar o dejar mensajes de texto. Pueden hacerlo a la línea de la radio 466-6559. Mensajes de texto 15-61-54-03-59. O pueden mandar mails muchopalopaque@gmail.com. Bueno, Marcelo recién decía que íbamos a comentar un poco lo que decía Sandra en la editorial y en parte también fue el motivo de nuestra ausencia el domingo pasado, ¿sí? Bueno, concretamente hemos encarado este año como proyecto, como agrupación docente, más allá de la radio, más allá de la participación sindical, la apertura de un bachillerato popular para jóvenes y adultos que va a funcionar en el Centro Social El Cañón, en Monsegur e Irigoyen, en Moreno Sur. Y bueno, en relación a esto, en el programa de hoy tenemos entrevistas con compañeros de la CEIP que un poco cuentan sobre sus actividades y cuentan cuál es la perspectiva de la educación popular. Y bueno, no sé, ¿qué comentamos al respecto? ¿Qué quieren comentar? Sí, queremos recordar que la CEIP, esta sigla es la Coordinadora de Educadores e Investigadores Populares, y precisamente como el año pasado invitamos a Juan Pablo Narduli, uno de los referentes principales de esta coordinadora, nuevamente junto a otro compañero, Javier Gullo, esta vez Pablo... volvía a comentarnos algunas cuestiones principales o importantes del proyecto del bachillerato popular. Si quieren, ya pasamos a la entrevista. Le hacíamos la primera pregunta, Gabriel. Bueno, sí. Cuando estábamos en esta charla con Pablo, convengamos que Pablo y Javier y los compañeros de la CEIP nos han asesorado y acompañado permanentemente en este emprendimiento. La primera pregunta estaba relacionada concretamente con qué es la CEIP. A ver, nosotros sabemos qué es la CEIP, pero muchas veces los oyentes no lo saben. ¿Qué es la CEIP y cuál es su actividad? Y Pablo nos contestaba lo siguiente. Bueno, la CEIP es una organización de educadores militantes. CEIP es la sigla de Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares. Desde hace algo así como 10 años que venimos desarrollando una actividad que tiene que ver con, por un lado, el trabajo de investigación, de reflexión, de elaboración teórica sobre qué es la educación popular de jóvenes y adultos, cuál es la relación entre organizaciones sociales y educación, cuál es la historia de esa relación en Argentina y en América Latina. Y por otro lado venimos desarrollando un trabajo muy intenso de apertura de lo que llamamos bachilleratos populares, que son escuelas medias de adultos, que siendo escuelas reconocidas parte del sistema educativo, son espacios que consideramos un momento en el campo de la educación popular, entendida a partir de no una técnica, no una cierta sensibilidad, no una cierta estética, sino a partir, y en este sentido somos herederos de la tradición freireana más interesante, estamos pensando en la educación popular como una educación que parte de la explicitación del sentido político de cualquier experiencia educativa. Le preguntamos a Javier Gullo, ¿cómo caracterizan y definen ellos la educación popular? Sí, en principio, partir de justamente nuestra concepción, que es la de pensar a la educación como siempre una instancia, un momento, una herramienta política, ¿sí? La educación, ya sea la educación de un docente que no es consciente de ello, siempre está al frente de un curso y siempre está de alguna manera teniendo un rol político al frente de un curso, al frente de una escuela, al frente de una institución educativa, ya sea el campo en el cual estemos hablando. En ese sentido nosotros no tenemos nada que ocultar, nosotros sabemos que nuestra tarea es absolutamente política y pensamos justamente esa instancia, esa educación popular como una herramienta de formación de sujetos críticos, sujetos políticos. Esto que muchas veces aparece en los programas o en las planificaciones de cualquier docente, la idea de fomentar el espíritu crítico, nosotros lo entendemos justamente como un espíritu crítico, que es crítico y político de el sistema y de la del sistema en el cual estamos imbuidos. Mucho palo para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Nosotros justamente a partir de este pensamiento de la educación como política dentro del aula es que nos hemos planteado la apertura de este bachillerato popular en el Cañón. Y bueno, ha comenzado a funcionar a partir de la semana pasada, desde el jueves, después de un trabajo de armado de bancos, de pintado del lugar, y bueno. Sí, tenemos que contar un poco eso, perdón, acerca de este proyecto, que en realidad fue surgiendo un poco entre nosotros como agrupación Docentes en Lucha, desde el año pasado, en donde después del encuentro que tuvimos con Pablo Narduli, empezamos a pensar de alguna manera la perspectiva de poder concretar este proyecto de hacer un bachillerato popular para adultos con estas características de lo que son los bachilleratos populares. Y bueno, después surgió la posibilidad del lugar, el espacio físico, que es en este lugar, el Moreno Sur, el Cañón, justamente en el Centro Social y Cultural El Cañón, donde también funciona el merendero Los Derechos del Niño, hay un ropero comunitario, y entonces, bueno, a partir de acuerdos que fuimos haciendo con la gente que participa en este lugar, también nosotros empezamos a coordinar con otros compañeros docentes la posibilidad de realizar este proyecto. Sí, siendo conscientes de que todo lo nuevo que uno encara va a implicar dificultades, conflictos, balances, síntesis y superaciones, y también siendo conscientes de que el tema de los bachilleratos populares genera gran cantidad de debates en diferentes sectores, hay diferentes miradas, hay diferentes perspectivas, ¿no? Y bueno, nosotros consideramos que los compañeros de la CEIP son los que tienen una postura más afín a nosotros. Y básicamente este proyecto también, completando un poco lo que decía Marcelo, surge, y que también Sandra leía en el editorial, de la necesidad de seguir construyendo, ¿sí? Nosotros hemos visto que quizás muchas veces en el sindicato los espacios se cierran, y una frase que ha dicho un compañero que está participando con nosotros en el proyecto, Diego, tenemos que empezar a dejar de hacer militancia como un género literario y empezar a poner el cuerpo en serio, ¿no? Entonces reunión, discusión, pero concretamente ¿qué construimos? Creemos que entre todos los problemas que hay en la oposición, ese es uno de los que están presentes, y creemos que estas experiencias en las cuales, como trabajadores principalmente, y en segundo lugar como trabajadores de la educación, empezamos a construir directamente en el territorio con los sectores populares, no solo fortalecen la organización popular, sino que también nos fortalecen a nosotros en lo que es el frente sindical, que es nuestra principal trinchera, por decir de algún modo. El proyecto se fue dando de alguna manera paulatinamente y, bueno, como algunos de nosotros, nuestros compañeros que trabajan en Moreno Sur, en distintas escuelas, se fue haciendo una especie de relevamiento de la falta de esta necesidad fundamental que era la educación en el nivel secundario y principalmente en adultos, donde prácticamente hay una sola escuela que cubre estas necesidades en la zona, que sería la media 14, y en donde también recabamos los datos de que mucha deserción escolar a lo largo de los años en el bachillerato de adultos de esta media. Y bueno, sucedió que en febrero hicimos una breve publicidad en el barrio, comentando con afiches, con volantes, y fue impresionante la convocatoria, más de 55 inscriptos en nada más que 15 días. Y bueno, y después las reuniones que se fueron sucediendo, que fuimos haciendo, primero desde conformar el equipo docente, donde establecimos las pautas fundamentales para darle la dinámica al proyecto, de cómo trabajar desde los lineamientos del proyecto político, el proyecto pedagógico, el proyecto de trabajo práctico y de cómo organizarnos en todas estas cuestiones. Y también, bueno, la cuestión de la infraestructura, de lo edilicio, donde nosotros mismos tuvimos que poner el cuerpo y la cabeza para resolver varias cuestiones que todavía estamos resolviendo y que ahora, a partir de ahora, se amplía a los estudiantes, porque la dinámica de los bachilleratos populares tienen esta característica de que todo se resuelve en asamblea. Entonces, ese fue un poco el comienzo de este proyecto. Y para continuar con lo que veníamos escuchando, la entrevista a Pablo y a Javier. Claro, un poco lo que decías vos, Marcelo, esto de poner el cuerpo concretamente y hacer de docentes, de constructores, de carpinteros, tiene que ver con lo que nos respondía Pablo en la siguiente pregunta, ¿no, Sandra? Que es, ¿cuál es la situación actual de los bachilleratos populares en cuanto a su funcionamiento y a la lucha por el reconocimiento estatal? Mira, nosotros venimos con un reclamo histórico. Ese reclamo histórico tiene que ver con el reconocimiento de los bachilleratos populares. Ese reconocimiento tiene que ver con la posibilidad de las acreditaciones. Venimos peleando también por los salarios docentes. Somos trabajadores de la educación, desarrollando una experiencia que es desde la cual estamos reclamando que nuestro trabajo sea remunerado por el Estado, a quien consideramos el responsable de hacer efectivo el derecho a la educación, y también de un sistema de becas que realmente signifique una ayuda para sujetos, jóvenes y adultos, hombres, mujeres, jóvenes o mayores, que en muchos casos son quienes sostienen y bancan sus propias familias, ¿sí? En Capital, el Distrito Capital, hay un sistema de becas. En Provincia de Buenos Aires esto está mucho más limitado, pero en cualquier caso, aún en los distritos donde esas becas existen, son, digamos, una ayuda muy modesta. Y también lo que pedimos es financiamiento para el mejoramiento edilicio de los espacios en los que se desarrolla esta experiencia educativa, impulsada con espíritu militante desde diversas organizaciones sociales. Este formato de bachillerato popular lo comenzamos impulsándolo nosotros desde la CEIP, pero actualmente es un formato y es una experiencia que vienen desarrollando diferentes organizaciones sociales y sindicales. Nosotros impulsamos casi desde nuestra conformación el desarrollo de un espacio de articulación entre organizaciones sociales que vienen desarrollando estas experiencias educativas, los bachilleratos populares, que es una coordinadora de bachilleratos populares, que es un espacio de coordinación para la lucha por estos reclamos. Lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido con la lucha de los bachilleratos, estudiantes y profesores, y también de las organizaciones que impulsan o que marcan estas experiencias. En ese sentido, desde el 2004 hasta ahora hemos realizado marchas hacia ministerios de educación, de Nación, Provincia de Buenos Aires, Casa de la Provincia de Buenos Aires, hemos realizado scratches en la Feria del Libro, que son por ahí los que mediáticamente mayor impacto han tenido, toda clase de reclamos, y fundamentalmente parte de nuestra lucha es el sostenimiento cotidiano de estos espacios. El bachillerato IMPA, que es el primero que existe desde que empezó a funcionar en el 2004, los compañeros profesores no cobran desde el año 2004, y seguimos sosteniendo en un número creciente de estudiantes y profesores la experiencia, dando cuenta de algo frente a una necesidad que en ese circuito tan descuidado por la política pública, que es la educación de adultos, no ha recibido históricamente más que parches, programas complementarios, intentos inclusivos que a la hora de los resultados, bueno, ha tenido resultados bastante modestos. Son entonces las organizaciones sociales las que toman el reclamo de la educación y de la educación, como dice acá el compañero, que no sea una educación meramente inclusiva de las personas a la lógica del capital, sino que implique también la apropiación de herramientas para que estas hombres y mujeres se transformen en activos transformadores desde lo cotidiano. Yo hago hincapié en esto. Las respuestas que hemos conseguido las hemos conseguido con la lucha. Después, a la hora de las reuniones, qué interesante la experiencia que vienen desarrollando compañeros, es algo que escuchamos mucho. Ahora, la realidad es que nosotros, por un lado, no planteamos alternativizar la escuela pública. Nosotros queremos una educación pública y popular. En ese sentido, para nosotros el desafío no es armar una, dos, 200 bachilleratos populares. Nuestro objetivo tiene que ver con sumar desde el campo de la educación a un proyecto social que pueda cuajar en la formación también de una herramienta política que, con el conjunto de las organizaciones sociales que se proponen de una u otra forma desafiar la lógica del capital, aportar a la transformación profunda de esta sociedad. Porque si no, estaríamos reproduciendo la lógica asistencialista de armar espacios para dar cuenta de aquello de lo cual no se hace cargo la política pública de este Estado. Un Estado en manos de los trabajadores y el pueblo, como parte de un proceso histórico más amplio, nos encontraría no hablando de bachilleratos populares, sino hablando sencillamente de la escuela, de lo que existe. Retomando entonces lo que nos contaba Pablo, Javier nos comenta cuál es la dinámica del desarrollo de los bachilleratos populares en esta etapa, a partir de la gran demanda por parte de los sectores populares. Esto nos decía Javier. Mirá, esa demanda a la que vos estás haciendo mención es efectiva y es real, y esto lo estamos viendo, vislumbrando en lo que es el crecimiento de lo que es los inscriptos cada año, ¿sí? Para darte un dato, el año pasado tuvimos más de 150 inscriptos en el bachillerato IMPA. Este año, aún sin haber hecho un trabajo de difusión, estamos en un número semejante. Las experiencias están creciendo, como decía hace un rato Juan Pablo, otras organizaciones, desde la primera que surge de CEIP en el bachillerato IMPA, otras organizaciones han tomado esta experiencia y la han puesto en práctica, y lo que estamos viendo es que el número de bachillerato está creciendo, y crece justamente porque, como decía Pablo, el sistema de adultos, ya sea en capital como en provincia, está demostrando un fracaso, ¿sí? Y ante eso aparecen las organizaciones sociales que están abriendo sus propios espacios educativos. Creemos que la nueva reforma que se está imponiendo ahora en Provincia de Buenos Aires no hace otra cosa que demostrar el fracaso que está teniendo la política del sistema en este sentido. Un 45% de expulsión del sistema educativo te está marcando ahí una pauta de que hay muchas cosas que no están funcionando bien. De allí que esta demanda por nuevas experiencias, por nuevos modos de concebir la educación estén creciendo, y por lo que estamos viendo no se están deteniendo, porque ya esto está alcanzando un nivel nacional, ¿sí? Sabemos que en Córdoba se están iniciando ciertas experiencias, que en La Rioja, que en Mar del Plata están funcionando bachilleratos. Y un pequeño detalle más a lo que estaba diciendo hace un rato Juan Pablo, es que además de esta lucha por nuestra especificidad, se está pensando ya en el espacio de formación de escuelas primarias populares, ¿sí? Primarias populares, que están siendo contempladas de la misma lógica que de la cual parten los bachilleratos. En el momento están funcionando tres, y sabemos que creemos que el año que viene van a estar funcionando varias más, ¿sí? Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es el sindicato?

Y en ese punto la posibilidad de que las Doña Martas de las fábricas recuperadas, de los bachilleratos en los barrios y demás, no solamente puedan tener su título secundario, que después de 3 años de esfuerzo bien ganado lo tienen, sino es importante que puedan tomar ahí las herramientas para asumir un protagonismo en los lugares de su cotidianidad, en el lugar de trabajo, en el barrio, en una praxis compartida con otros, asumir, digo, un protagonismo para la transformación, en un proceso de real transformación de lo que existe, articuladas esas voluntades en las organizaciones sociales y sindicales, que son las que impulsan estos espacios educativos, que son los bachilleratos populares. Y en ese punto para nosotros es una gran alegría que el 2010 arranque con nuevos espacios que salen a dar esa pelea. En el ámbito de Capital está empezando en horas su funcionamiento el bachillerato Germán Abdala, en el barrio de La Boca, con un muy intenso trabajo barrial durante finales del 2009, el bachillerato popular Primero de Mayo, que impulsamos en articulación con la Junta Interna de ATE en el INTI, con trabajadores del INTI, vecinos del barrio de San Martín, trabajadores de las empresas de ese bastión industrial que fue en su momento San Martín y que hoy es un bastión de lucha, con los compañeros de la Bosch muy cerquita, con los compañeros de las recuperadas, 19 de diciembre, CUP, con los compañeros de Enfer y Tatza. Y el bachillerato popular Juntos con Esperanza, en el barrio El Cañón de Moreno, sumando en ese espacio las voluntades de la 29 de mayo y de la agrupación sindical Docentes en Lucha. Para nosotros cada conjunto de compañeros que asume esta lucha es un motivo de alegría. No, ya te digo, no porque vayamos a ganar abriendo todos los años más bachilleratos, sino porque desde el campo de la educación y de la lucha, encarada desde el campo de la educación, entendemos que vamos sumando voluntades para la conformación, para sumar también nuestro modesto aporte a un movimiento social capaz de construir su propia alternativa. En el año del Bicentenario, cuando la tarea de la liberación de América Latina sigue siendo una tarea pendiente, nos parece importante que las organizaciones sociales se planteen un horizonte de profunda transformación. Y desde ahí nuestro modesto aporte en la formación de los compañeros y con los compañeros de los barrios. Bien. Y también importante, preguntábamos, ¿cuáles son las dificultades que impone el Estado a los compañeros trabajadores a la hora de impulsar este tipo de proyectos y desde qué perspectiva deben enfrentarse estos problemas? Y las dificultades que tiene un proyecto que aúna voluntades militantes de verdadera transformación política y social en los marcos de un proyecto de gobierno progresista, voy a decir algo muy poco original. El progresismo tiene, en los marcos del capitalismo, tiene patas cortas. Digamos, más allá de las eventuales buenas voluntades de las personas, el progresismo tiene el límite de que no se propone desafiar la lógica del capital y no va a desafiar al imperialismo. En ese sentido, esta iniciativa puede tener una interpretación progresista. Fíjate vos este conjunto de militantes puede decirse, que se acerca un barrio, una empresa recuperada, articula con un sindicato para dar respuesta. Uno puede tener una mirada de estas experiencias como conformadas por alegres ramilletes de militantes voluntariosos que se proponen hacer algo bueno. Y nosotros en ese punto entendemos que esta no es una iniciativa voluntarista ni lavadora de conciencias de jóvenes de clase media salidos de la universidad que no saben bien qué hacer con su tiempo. Nosotros somos educadores militantes y en ese punto nuestro compromiso con un proyecto de transformación profunda social y política de la Argentina y de América Latina es claro desde el principio. Y trabajamos para avanzar en la coherencia que nos permita expresar ese compromiso político desde el formato de gestión de los bachilleratos populares hasta las cuestiones más vinculadas a la cotidianidad del aula. Forma y contenido, no hay otra forma de pensarlo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Los problemas que tenemos son el ninguneo en general de las gestiones en provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires, que hemos visto pasar gestiones progresistas, gestiones un poco menos progresistas, gestiones conservadoras, y todo lo hemos conseguido, reconocimiento de los bachilleratos que tienen, reconocimiento, algún eventual recurso en términos de algún subsidio que ha salido extraordinariamente hace años, las becas para los estudiantes en el caso de Capital, todo eso se ha conseguido con la lucha, sosteniendo los espacios en la cotidianidad, en el día a día, y sacando nuestra lucha a la calle. Y construyendo a contrapelo de la cultura política del puntero que lleva a la gente de la nariz cada vez que los bachilleratos populares hacen una movilización, hacen una clase pública, hacen algún tipo de reclamo, se discute en asamblea, estudiantes, profesores, cuál es la realidad sobre la cual estamos parados, cuáles son las alternativas, y ahí se define. En ese sentido, cuando los bachilleratos salen a la lucha, a la calle, nosotros entendemos que es la escuela que está funcionando en la calle, porque la lucha también se aprende y se enseña. Digo esto por este hincapié en los 180 días de clase, como si la lucha de los docentes o la lucha de los trabajadores de la educación fuera el descuido de la responsabilidad que como docentes tenemos. Es una barbaridad, es una afirmación miserable echarnos este reclamo por Canal 7 de los 180 días de clase. No tienen vergüenza. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Bueno, entonces, luego de esta larga entrevista que hemos tenido con Juan Pablo y Javier, volvemos a pasar los mensajes de las líneas donde nos podemos comunicar. Sandra, 466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Bien, y al respecto nos llegó un mensaje de alguien que no deja nombre, pero dice: muy bueno sobre los comentarios sobre el bachillerato popular, pero hablen sobre el cierre del vivero Los Girasoles de Moreno Sur, basta de atropellos patronales. No estamos al tanto de esta problemática, así que vamos a tratar de informarnos en la semana a ver de qué se trata. Bueno, y continuamos entonces con la sección a ver qué pasa. Como siempre nos pasa lo mismo, nosotros vamos a terminar apurados. En la sección de hoy tenemos, o queríamos tocar básicamente tres temas. El primero de ellos relacionados con la eterna situación de infraestructura en el partido de Moreno. Y para compartir tenemos tres audios que nos han cedido gentilmente los compañeros de Recorte Informativo, ¿sí? Con Cintia Medina. Con dos entrevistas que le han realizado a el consejero escolar del Río, sí, responsable del área de infraestructura del Consejo Escolar, y al director de la Escuela 53, Enrique Gullo. ¿Dos Gullos hoy? Sí. Bueno, falta que le hagamos una entrevista a Dante Gullo, nada más. Pero bueno, una cosita con esto, que creo que antes de pasar a los audios y que ustedes saquen sus propias conclusiones. La eterna discusión al principio de las clases, ¿no? Siempre este problema. Sí, la entrevista la escuchamos casualmente el día miércoles por la mañana en el Recorte Informativo, en donde se acercaba sobre la situación de que una compañera docente recibió una descarga eléctrica en una puerta de la Escuela 53, y que la escuela, bueno, está con graves problemas edilicios y que sufre esta situación de electricidad, de descarga, de cortocircuito en algunas paredes y en algunas puertas, y bueno, una docente fue afectada por esto, y por eso fue entrevistado el director de la escuela. Bueno, sí, en primer lugar, el consejero escolar del Río le respondía a Marcos Palaiday, respecto a la situación general. Rodrigo. No, me acordé de Marquitos Pela, ahí está, y yo, figura emblemática del FECA. Los que tenemos, lo invitaremos seguramente. y Del Río le contestaba ante la situación general de la escuela lo siguiente. A ver, han habido dificultades, siempre charlamos más o menos las mismas cuestiones, la demanda es grande, algunas escuelas alargaron el receso, digamos, iniciaron un poquito más tarde porque estábamos trabajando, pudimos sanear muchas cuestiones, pero bueno, es un poco lo de todos los años, con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, tratamos de que los inicios de clase sean lo mejor posible en pos de los chicos. Bueno, Sandra, nos está haciendo reír a todos porque hizo un análisis profundísimo ante que no lo vamos a reproducir de ninguna manera, pero digamos son también las palabras a las que no tienen acostumbrados. Concretamente con el caso de la 53, Del Río decía lo siguiente. No hay varias escuelas que no iniciaron las clases. La 53 sí es una de las que no inició. La 53 sufrió varios robos. En uno de los robos han robado los ventiladores, con lo cual habían quedado los cables expuestos. Seguramente esa descarga eléctrica ha sido producto de ese robo, que ya fue solucionado. Inseguridad, maldita inseguridad. La madre de todos los males y es la madre de todas las batallas que debe liberar la comunidad organizada desde la perspectiva ideológica de los compañeros. Entonces, si yo saco un ventilador, se electrocuta la pared. Sí, y se degrada el tejido social. Bueno, la situación real comentada por el director de la Escuela 53 en cuanto al problema de electrificación es esta. Bueno, el miércoles, no, la semana pasada, en realidad sí. Ya pasaron varios días de todo esto, creo que tenemos hace 10 días suspendidas las clases. Con una fuerte lluvia, bueno, prácticamente provocó la inundación de todo el edificio. Por las filtraciones que tienen los techos del establecimiento. Entonces, ese mismo día, durante la mañana, bueno, ubicamos a los alumnos como pudimos y dimos clase, y después ya a la tarde teníamos un cortocircuito importante en un ala del corredor de la escuela, entonces a la tarde ya suspendimos las clases. Al otro día se presentó la inspectora de infraestructura del Consejo Escolar, la señora Silvia Villalba, y junto con la arquitecta Ávila, que también vino, recorrieron el establecimiento y bueno, vieron las deficiencias que el edificio tenía, hicieron todo un informe, y en el informe lo más importante que escribieron fue riesgo de electrificación de paredes. El tema del día anterior, cuando las clases estuvieron suspendidas en el turno tarde, la docente recibió una descarga, pero en realidad una inducción en una puerta, o sea, se daba corriente el marco de chapa de la puerta de ingreso a un aula. Como hay filtraciones en la losa y bueno, es un edificio de por lo menos 35 o 40 años, bueno, se ve que los caños tenían inducción y bueno, por eso mismo todavía estamos sin clases. Bueno, como conclusión, creo que es por demás sabido que la situación que sufren la mayoría de las escuelas en cuanto al problema de infraestructura, lo edilicio, y creo que cabe reflexionar sobre las actitudes, ¿no? La responsabilidad del director de suspender las clases ante esta gravísima situación, la responsabilidad del consejero escolar de tener que salir a enfrentar esta situación, pero me parece que la situación ya va más allá y que creo que todos, porque obvio que el consejo escolar también está rebalsado la situación y no tiene personal y no llega y no hay presupuesto y demás. Pero creo que más allá de todo esto, todos como trabajadores tenemos que concientizarnos de esto y poner las barbas en remojo y ver cómo empezamos a reclamar a quien corresponda según el cargo que ocupemos, ¿no es cierto? Porque no es cuestión de salir a poner paños fríos nada más. Creo que hay responsabilidades, hay vías jerárquicas en donde cada uno tendrá que hacer su mea culpa y saber a quién reclamar de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, creo que como trabajadores, principalmente, todos tenemos ese grado de responsabilidad. Así que continuamos entonces. Bueno, sí, continuamos con esta sección. Y bueno, nos está acompañando en el estudio Juan, compañero histórico acá de Moreno, y nos va a comentar algo sobre la situación de la... ¿Histórico por lo viejo? No, histórico porque es profesor de historia. Ah. Y nos va a comentar un poco cuál fue la situación que se dio con la represión a los docentes jujeños y la situación gremial en cuanto a las provincias que aún continúan en conflicto, más allá de la firma del acuerdo paritario a nivel nacional. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Queríamos hacer referencia a algo ocurrido la última semana que tiene que ver con la brutal represión que sufrieron los docentes en Jujuy, provincia que está en pleno proceso de lucha por las reivindicaciones históricas de todo el movimiento de trabajadores docentes. Para los que desconocen los acontecimientos de la represión en sí en Jujuy, estaban los docentes en el marco del plan de lucha dirigiéndose a la Plaza Belgrano, cuando vieron en las inmediaciones, aproximadamente a las 4 de la tarde, que se acercaba la ministra de Educación, la profesora Domínguez, en una camioneta 4x4. Parece que a los funcionarios públicos le va bien la cosa y andan en vehículos lujosos. Ante esto, la indignación de los docentes no se hizo esperar, se acercaron, pero de manera pacífica. Algunos gritos, algunos insultos bien ganados debería tener la ministra de Educación, a lo cual lo que hace el chofer de la ministra es dar marcha atrás y casi atropella a una docente llamada Darda Flores. Esta situación hizo que los ánimos se pusieran más enervados y a partir de esto interviene la policía con una feroz represión. Hay, producto de estos incidentes, 7 docentes heridos con balas de goma, que fueron atendidos en primera instancia por el SAME, luego trasladados al Hospital San Roque y al Hospital Pablo Soria. Esa fue la situación que vivieron los compañeros docentes en Jujuy. Muchas de las organizaciones populares que vienen apoyando el proceso de huelga de los trabajadores de la provincia, se pronunciaron al respecto, pero lo real, lo concreto que queremos destacar acá es cuál fue la actitud de la CETERA. La CETERA que garantiza con Yasky los 180 días de clase, que termina siendo un resorte más del kirchnerismo para sostenerlo, lo que hace es algo que nos va a comentar a continuación Gabriel. Sí, bueno, la decisión de CETERA ante esta feroz represión que se dio en la provincia de Jujuy es enviar un texto para leer en todas las escuelas el día miércoles 17 de marzo, o para haber sido leído en las escuelas el día miércoles 17 de marzo del corriente año, ¿no? Y en el cual expresan su profunda preocupación por el conflicto aún existente en las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, San Luis, Jujuy y Santa Fe. Concretamente, como decía Juan, nosotros creemos que esto sigue demostrando la actitud de este cómplice de CETERA con este gobierno, en el que la decisión de un paro nacional por parte de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina no está dado por el hecho de represión o por el hecho de violencia del Estado hacia los trabajadores de la educación. Este episodio recuerda mucho al caso Barizad, ¿no? Sí. 4x4, gente atropellada, ¿no? Funcionario de gobierno provocando con su presencia ante reclamos de los trabajadores. Sí, y cabe señalar que el alto índice de conflictividad docente en el mapa de toda la Argentina puede terminar en cualquier momento con otro compañero asesinado, como fue el caso de nuestro compañero Carlos Fuentealba, que en ese contexto también la CTA vaciló, dudó, primero salieron organizaciones populares a repudiar esto y después tibiamente atrás salió la CETERA apuntando la situación a lo provincial y descontextualizándola del marco represivo. En ese mismo momento estaban en conflicto en Salta y en Jujuy, los habían reprimido. Sí, y también, también. Y digo, lo de el caso Barisat fue el mismo año concretamente. En el mismo momento. Y casi. Los dos paros convocados por Cetera ante casos de represión en los últimos años fueron por el asesinato de Carlos Fuente Alba, paro absolutamente justificado, eso de más está decirlo, y el paro que se hace al gobierno de Macri cuando se reprime frente a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Que les dieron unos golpecitos a los compañeros de Moreno que estaban de seguridad, no sé cómo era. No, yo no recuerdo haber visto compañeros de Moreno en ese momento. Pero bueno, esto creo que deja las claras esta postura que decía Juan, ¿no? Y para clarificar y demuestra sobre un botón. Topo, tenemos acá un volante de la CTA regional Merlo Moreno. Sí, el volante dice no al ajuste con el que proponen pagar la deuda. Y habla un poco sobre un gran desafío que tenemos los sectores populares, los trabajadores, para impedir esta medida. Pero leemos así en general, por ejemplo, un texto un poco oscuro, donde no se delata del todo quiénes serían los que tratarían de pagar esta deuda, ¿no es cierto? Claro, no queda claro quién es el gobierno, quién es la CTA, hasta dónde llegan los logros del gobierno, hasta dónde es producto de la lucha de la CTA, ¿no? Porque en el primer párrafo dice que la mayoría de los trabajadores sabe que las recetas de la ortodoxia neoliberal hacen que no tengamos salida, y dice que los trabajadores sepan esto es producto de las históricas conquistas de la acción de la CTA, la derogación de la ley federal, la obligatoriedad de la escuela secundaria, la estatización de los fondos de jubilación, nacionalización de aerolíneas, ley de servicio de comunicación audiovisual, asignación universal por hijo. ¿Estas son medidas tomadas por las luchas de la CTA? ¿O son triunfos del gobierno? Bueno, como Juan decía, acá un poquito lejos, claramente es el programa kirchnerista. Y por otro lado, acusan a la ominosa derecha neoliberal de la década de los 90 de querer dar marcha atrás con este proceso de cambio. Pero por otro lado, a pesar de hacer propio el programa del kirchnerismo, dicen que en un momento esta situación se está tornando difícil por un escenario adverso en la generada por la inconsistencia de las políticas sociales y distributivas del oficialismo. Pero perdón, ¿quién es el oficialismo acá? O quienes se posicionan en línea con el oficialismo. Pero tratando de despegarse. Acá vemos la conducta casi perversa o psicopática, ¿no? Siempre buscando un enemigo ominoso, esta derecha que nunca queda definida como tal. La política de la ambigüedad. Sí, propia y definitiva de toda burocracia sindical que se precie de tal. Y para ir cerrando, rescatamos una parte del texto donde dice: no es casual que mientras nosotros pugnamos por instalar la necesidad de políticas públicas para que la crisis no la terminemos pagando los trabajadores, desde los estrados de una derecha sui generis, que rehúye definirse como tal, se instale como primer punto de la agenda pública el de la inseguridad. Sí, con esto, nos hacía señas recién Martín, el operador que se nos pasó de largo, pasar cómo esta derecha sui generis, a la cual se la culpa de todos los males de la Argentina, actúa bajo el disfraz del gobierno nacional y popular en Jujuy, y está el audio de registrado de cómo se reprime durante la movilización de los trabajadores. Thank you. El gobernador que está reprimiendo ahí, mandó reprimir a la policía, ¿es kirchnerista ortodoxo? Sí, Feldner. ¿Eso es la derecha o cuál es la derecha? Parece que sí. Bastante psicopática la cuestión, derecha sui generis, derecha del interior, nervios, psicopatía, no encontrar el enemigo por ningún lado. Discurso ambiguo y perverso. Nos vamos con un viejo tema hablando de sui generis. Una familia muy normal, Mr. Jones. Jungle man, he's a mean motherfucker with a dick in his hand.